Que nunca ha sido mi intención atarte. Aparte del hecho de que odio en ti la hipocresía. Aparte del hecho de que nuestro encuentro no es nada interesante. Aparte del hecho de que solo me has querido como amante. Yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. Yo pensé. Y aún así te amaba. Aparte del hecho de que no quiero hacer el amor. Aparte del hecho de que la sangre se me sube a la cabeza. Aparte del hecho de que no me siento razonable. Aparte del hecho de que has sido tú quien primero comenzaste. Yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. No presentía. Me preguntaba. No lo esperaba. Y aún así te amaba. Yo te quería, yo te quería.